soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Logos que matan. La Bienal de Arte de Sao Paulo, como todos los grandes eventos de arte, tienen detrás, encima y por debajo, una serie larga y pesada de auspicios empresariales que representan el núcleo del poder de las oligarquías, de los intereses de las empresas transnacionales y de las representaciones diplomáticas coloniales. Auspicios que expresan las redes de poder de la clase dominante en Brasil, como también del núcleo de los intereses capitalistas y coloniales en América Latina. Digo representaciones coloniales porque solo aparecen las de los países capitalistas del norte, que suelen dar dinero para la presencia de sus artistas, asegurándose de esta manera la visibilidad permanente y fácil de los artistas europeos y norteamericanos. Sin embargo, y a pesar de ello, la Bienal de Arte de Sao Paulo no ha constituido una prolongación del imaginario de esta élite, sino que ha ido adquiriendo a lo largo de su historia la condición de novelesca sucesión de plataformas, moldeadas más bien por la historia, por los contextos y las circunstancias. Una vez rota la lógica de las representaciones nacionales, la curaduría se ha convertido en un escenario definitorio de los contenidos y propuestas de las bienales. En ese contexto, la rebelión, entre comillas, el paréntesis, entre comillas, el debate, entre comillas, ocurrido esta semana frente a la presencia del logo del Estado de Israel como auspiciante, gracias a una suma ridícula de dinero que es necesario subrayar, cerca de $40,000 de un conjunto de $10,000,000, que es el costo de la Bienal, ha supuesto la puesta en cuestión de la relación entre auspiciantes y arte. Los y las artistas árabes, palestinas, libaneses, afincados en la región en conflicto, sentían afectada la integridad ética del sentido de su obra si esta figuraba como auspiciada por un Estado genocida. Al mismo tiempo, el conjunto de artistas presentes, o al menos una amplia mayoría, no solo entendíamos perfectamente esta visión, sino que compartíamos el límite ético planteado por ellos y ellas. Se llegó a una solución con sabor a triunfo que supone la suspensión del link del logo del Estado de Israel con la web del Consulado de Israel y la asociación del auspicio de manera directa y exclusiva con los artistas de origen israelí. Para mi gusto, una sugerencia que hubiera tenido un impacto político mayor, cual era la de colocar de manera generalizada por parte de todos y todas quienes lo quisieran, un logo específico de repudio del auspicio del Estado de Israel en la Bienal, quedó desechada por propia voluntad de los y las artistas de la región que tuvieron, por la implicancia directa, un poder especial de decisión sobre el conjunto. Sin embargo, más allá de esta discusión, permanece por debajo la cuestión de los auspicios en una larga serie de cuestiones que permanecen en el aire que me gustaría repasar. Si el logo del Estado de Israel es repudiable y afecta al contenido en cuanto a la consistencia ética de una obra, lo mismo acontece con el logo de Petrobras, de la Coca-Cola, que hoy no está presente, pero que en un pasado cercano censuró como empresa una obra, el de Itaú, el del gobierno de la ciudad de Sao Paulo o cualquier otro. Si como artistas ponemos en cuestión uno de esos logos, deberíamos tener la capacidad de ponerlos a todos en cuestión. Bajo esa lógica, deberíamos preguntarnos si tiene sentido venir a una bienal que está de antemano planteada en esos términos. unos términos que no son excepcionales dentro del mundo de las instituciones de arte. Son las clases dominantes que adoran auspiciar arte, o porque les prestigia, o porque les purga las culpas, o porque resulta otro campo de inversión, o porque les permite deducir impuestos y poner dinero en sus propios hijos e hijas, que son además los artistas, o porque les otorga contenidos a sus desesperantes vidas, o porque finalmente les divierte, o también por todas esas razones combinadas de diferentes maneras. La negociación con el directorio de la Fundación de la Bienal fue muy interesante, porque textualmente ellos nos dijeron: nosotros les ofrecemos 25.000 metros cuadrados, la cifra puede ser inexacta, de libertad de expresión que respetamos. Y frente a eso, ninguno de nosotros ni nosotras dijo nada, porque no teníamos nada que decir. Los 25.000 metros cuadrados de la Bienal de Arte de Sao Paulo no suponen el conjunto de la sociedad, sino un espacio limitado, auspiciado y reglado. Cuando vinimos, todos y todas lo sabíamos de antemano. Los contenidos de las obras pueden ser afectadas por los auspiciantes de las obras. Y parece que no así, los contenidos de las obras pueden ser afectantes de los auspiciantes de las obras. Pero quizás no sucede todo eso en todos los casos. Porque, por ejemplo, yo me estoy muriendo de risa y me divierte muchísimo, de forma muy personal y directa, ver que en la planta baja de la Bienal hay una gran pared con los logos empresariales de todas estas empresas. A menos de 10 metros de esa pared de logos se encuentra, es una pared que debe tener 3 metros por 1.5 de alto, se encuentra la instalación de Mujeres Creando, que tiene 100 metros cuadrados de piso y de altura llegamos hasta los 8 metros. Muy visible, muy luminosa. ¿Y qué se llama? Espacio para abortar. ¿No será que esos logos empresariales que se encuentran en la planta baja deberán nomás ser asociados con el espacio para abortar creado por Mujeres Creando para esta ocasión? ¿No será que en vez de que ellos nos hagan la trampa a nosotras, nosotras se la hicimos a ellos? Hay un tercer actor que a mis ojos supone el sentido real, al menos de mi presencia acá e inclusive de mi deseo de venir, y es el público. La cantidad de gente que viene, la cantidad de gente joven que viene, los debates que venimos a generar, las condiciones de expansión en las cuales puedes expresarte en este inmenso pabellón. Yo grafiteo hace 20 años 4 ciudades de mi país, y hago acciones en la calle sabiendo que seré jaloneada por la policía una y otra vez. Sustituir esas circunstancias por otras, para de forma más reposada abrir un espacio en la Bienal, me hace bien de forma directa. Me desafía y al mismo tiempo me permite recoger una cantidad de información que en mi continua acción callejera resulta imposible. Agradezco al equipo curatorial por su coherencia con nuestro trabajo, y no lo hago por yunku, eso quiere decir arrastrada en jerga popular boliviana, sino porque todas y cada una de nuestras propuestas fueron respetadas, enriquecidas y dialogadas, al punto que inclusive estamos organizando una marcha el día de apertura al público a la Bienal. Y ustedes me dirán: pero María, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a ir hasta Sao Paulo a organizar una marcha? Bueno, la coherencia es conceptual en principio y tiene que ver con el hecho de que nosotras no ofertamos un objeto de arte, ni siquiera el video, sino que lo que nosotras transmitimos es una línea potente de rebeldía que solo puede ser expresada en más rebeldía contagiada y en contagio permanente entre mujeres. Por lo tanto, organizar una marcha en la apertura de la Bienal de Arte de Sao Paulo conceptualmente es fundamental para nuestro trabajo. Pero sigo con la cuestión de los lobos que matan. La falta de cordialidad de miembros de la Fundación de la Bienal de Arte de Sao Paulo, que son los auspiciadores, la mirada arrogante, la sonrisa socarrona y el desprecio con el que fueron recibidos mis reclamos durante la fiesta que la Fundación nos hizo a los y las artistas, para mí no es ninguna novedad. Y ustedes que me están escuchando por Radio Deseo han podido disfrutar de ese desprecio, porque yo estuve ayer haciendo una crónica desde la fiesta de la Fundación de Arte de Sao Paulo en una gran mansión en Sao Paulo, la mansión del señor Terepins. Directamente mis discusiones con los de la Fundación me fueron prohibidas de grabar, lamento muchísimo, pero fueron discusiones jugosas, donde mis interlocutores se reían literalmente de mí. En todo caso, el desprecio de estos señores para mí no es ninguna novedad. Es el mismo desprecio con el que en mi país me tratan los banqueros, los empresarios, los policías y los gobernantes. Un desprecio, por otro lado, muy bien ganado de mi parte. Lo que piensen de nuestra obra, los integrantes de esa élite, lo que piensen de mi persona no me interesa. Yo no estoy haciendo carrera ni he venido a vender nada, mucho menos a venderles nada a ellos. Sí, me estoy ganando chairo y marraqueta, porque estoy ganando unos honorarios que me están siendo pagados por un trabajo. Un trabajo sobradamente atendido, además. Que las élites se rían y se sigan riendo, no me interesa. Considero que su risa es compulsiva y nerviosa, y que su supuesto control de la creatividad a través del auspicio de la Bienal es absolutamente limitado, porque creo que precisamente eso está siendo puesto en cuestión de manera genial precisamente en esta Bienal. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitas. Por ahí, aquí es la acera de